Lunes 17 de marzo. Sed misericordiosos como vuestro Padre. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Algunos elementos clave de nuestra identidad humana son la familia, el lugar de nacimiento, la raza, la sexualidad, la pertenencia política o religiosa. Pudiéramos ampliar mucho la lista. La identidad nos hace ser y pertenecer. Por eso valoramos tanto nuestra propia identidad. La identidad cristiana fundamenta lo que somos. Hijos de Dios, Padre misericordioso. Tu identidad más profunda te tiene que llevar a reflejar, en tu modo de ser, los rasgos de tu Padre. Porque Dios es Padre, tienes que vivir como Hijo. Porque Dios es compasivo, perdonador, generoso, tú tienes que ser así, misericordioso, perdonador. Porque Dios no condena, tú no puedes condenar. Porque Dios perdona, tú tienes que perdonar. Porque Dios es amor, tú tienes que vivir amando. En la Cuaresma, convertirnos al Padre, creciendo en el amor misericordioso, nos hace ser mucho más humanos. Pero el Evangelio no habla en singular, tu Padre, sino que dice, vuestro Padre. Esto es hablar de fraternidad, de familia de Dios, de comunidad en la que se tiene que reflejar la vivencia del amor fraterno, el perdón, la generosidad. En camino hacia la Pascua, disfruta viviendo lo que te identifica como cristiano, el amor a Dios y al hermano. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.